1. Perdone, ¿dónde hay una discoteca? Aquí mismo, en la Avenida de la Constitución, al lado del centro comercial. 2. Perdone, ¿está lejos el ayuntamiento? No, no, está muy cerca, en la Plaza Nueva. 3. Perdone, ¿hay una estación de metro por aquí? Sí, enfrente del Hotel Príncipe. 4. Perdone, ¿sabe dónde está el Hotel Príncipe? Sí, en la calle Libertad, a la izquierda del banco. 5. Perdone, ¿hay un banco por aquí cerca? Sí, hay uno al final de la avenida. 6. Perdone, ¿el Museo de Arte Contemporáneo está cerca de aquí? Sí, está en la calle Libertad, al lado de la oficina de turismo. 7. Perdone, ¿dónde está la oficina de turismo? En la Avenida de la Constitución, enfrente del centro comercial. 8. Perdone, ¿sabe dónde hay un supermercado? Sí, hay uno en la calle Libertad, a la derecha de la farmacia.